tigres en la cima. Calle Arbolada, es gato a su cabeza. Pones soñadoras, tú son las cenizas. Ya no te queda hojas de palmera. Cucarachas lerdas, frentes enrejadas, hombres de piedra. We'll be right back.